soy 43. No te quieres levantar, sé que estás tan desganada, ni lo quieres festejar. Sí, fueron tantos años juntos y luchando a lo de él, refregando sus camisas y esperándolo a comer. Y ahora que él te abandonó por una niña 20 años tendó y está desesperada, yo te digo no caigas, mujer. Si me llevo para el amor, levántate, mujer, si has caído en el amor. Y a los 40 la vida ya tiene mejor sabor. Levántate, mujer, si has caído en el amor. Y a los 40 la vida se vive mucho mejor. Eres fruta madura, a punto de comer una lluvia de cero por caer. Levántate, mujer, si has caído en el amor. Y a los 40 la vida se goza mucho mejor. Levántate, levántate, mujer. Levántate, cobarde. Los Álamos. Tú nunca le fuiste infiel, le regalaste dos hijos que tuviste día y noche siempre cuidándolo a él. No, no sigas por él sufriendo. Él no vale tu llorar, que la vida da revancha, vívela y gózala. Y ahora que te abandonó por una niña 20 años menor, yo te digo no caigas, ella. Siempre te para el amor. Levántate, mujer, si has caído en el amor. Que a los 40 la vida ya tiene mejor sabor. Levántate, mujer, si has caído en el amor. Que a los 40 la vida se vive mucho mejor. A punto de comer una lluvia de deseo por caer. Levántate, mujer, si has caído en el amor. Ya tiene mejor sabor. Levántate, levántate, mujer. Mucho mejor. Levántate, mujer, si has caído en el amor. A los 40 la vida se vive mucho mejor. Eres fruta madura, a punto de comer una lluvia de deseo por caer. Levántate, mujer, si has caído en el amor. A los 40 la vida se goza mucho mejor. Levántate.